Smoke was blood and diesel. Nadie tiene trapo de piso. Necesito un pañuelo para secar mis poquitos. Nadie va a venir a ayudarme porque mis mocos son pegajosos. Necesito una ayuda, pero nadie me escucha. ¿Dónde están todos? ¿Están tan escondidos? ¿O será que el escondido siempre fui yo? Necesito una ayuda, o que me vengan a ayudar, porque así no puedo vivir, sin trabajo, sin dinero, sin fortuna, sin amor, sin nada para vivir. Necesito un pañuelo para secar mis mosquitos. Estoy tan resfriado que no puedo ni hablar. Los mosquitos están cayendo. Necesito un pañuelo.